Expressive Radio FM presenta. La energía está en tu salud. El programa en donde te mostramos el trabajo de la energía en equilibrio para el cuerpo a través de la bioenergética con el terapeuta Oscar Quesada. Terapias de biomagnetismo, Reiki, bioenergética, reflexología, shiatsu, osteopatía y mucho más. La energía está en tu salud. Quédate con nosotros y aprende a darle equilibrio a tu energía con el terapeuta Oscar Quesada. Esto es La Energía Está en Tu Salud. Sean ustedes bienvenidos. Hola, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy tenemos como invitada a Andrea Orendain, que es una amiga de hace mucho tiempo, siempre investigando sobre qué podemos hacer para estar mejor. Y el tema de hoy va a ser, siempre es un buen momento para empezar a sanar. Hola, André. Hola, Oscar. Muchas gracias por pensar en mí, por este espacio tan bonito para poder platicar y compartir con las personas pues lo que hemos aprendido juntos en el camino y también individualmente, ¿no? Sí, pues eso es muy bonito, todo lo que has ido investigando. Llevas ya un tiempecito que te llamó la atención. ¿Por qué te ha llamado la atención esa parte de buscar cómo sanar, cómo ayudar? Porque el sanar no es sanar nada más un cuerpo físico, sino sanar todas las emociones, todo lo que somos, ¿no? Claro. Sí, bueno, yo empecé mi camino de sanación y mi camino espiritual hace casi ya 5 años. Porque tuve una experiencia a través de una de mis relaciones que fue muy fuerte para mí y fue la primera vez en mi vida que yo experimenté lo que realmente considero como el dolor, que muchas veces pues pensamos que el sufrimiento y el dolor son lo mismo, pero realmente pues el dolor siempre viene a enseñarnos algo mucho más grande. Y bueno, pues a través de esta experiencia y este dolor que empecé a vivir y empecé a darme cuenta de pues, que toda mi vida básicamente había vivido en plenitud y en mucha felicidad, y este evento de mi vida pues me llevó a darme cuenta de que también existe la otra parte, ¿no? Entonces, bueno, fue algo muy mágico porque a través de, pues, de mí y de este dolor que yo experimenté, empecé a conectar conmigo. Mi cuerpo como que automáticamente me empezó a pedir que empezara a meditar todas las mañanas, porque me sentía muy rara, me sentía un poco triste, perdida, como muchas personas sé que pueden llegar a pasar por esos momentos difíciles. Me sentía pues justo con mucho dolor, pero no sabía qué era dolor, hasta después lo entendí, ¿no? Entonces ese fue como el evento que a mí me llevó a empezar a tener esta introspección y esta conexión y este diálogo interno conmigo. Entonces empecé a meditar y empecé a hacer una secuencia de yoga todos los días por 6 meses, de forma automática. O sea, como que mi cuerpo simplemente tuvo este llamado. Y entonces empecé a darme cuenta de cómo yo podía curarme a mí misma, de cómo a través de la meditación y a través del ejercicio y a través de cambiar mis pensamientos y mis actividades, yo podía cambiar mi forma de ver las cosas, podía cambiar mi forma de sentirme. Entonces, pues sí, para mí así empezó mi camino. O sea, creo que muchas veces cuando un ser despierta es porque está listo para atravesar por una situación pues que es de mucho poder, ¿no? Entonces, cuando logras superar esa situación, logras entender muchas cosas. Y en este camino, todo lo que has aprendido, cómo ir creciendo, cómo sentir, cómo percibir, ¿lo has ido, así como veo, lo has ido sintiendo tú misma, ir sintiendo qué es lo que pasa en ti? Y los maestros que han ido llegando a ti, ¿cómo es que han llegado contigo esos maestros? Porque al final del camino todos estamos conectados. Claro. Sí, pues la verdad es que es muy curioso, porque cuando empiezas a cambiar tu energía y a cambiar entonces tu frecuencia y tu vibración, tus maestros empiezan a llegar. A mí me encanta una frase que dice que el maestro llega cuando el alumno está listo. Entonces siento que como yo ya estaba lista para empezar a recibir otro tipo de información, otro tipo de, pues, de forma de vida realmente, ¿no? Porque empiezas a vivir con una paz completa, con una plenitud todos los días de tu vida. Entonces a mí se me fueron presentando mis maestros en el camino, ¿no? O sea, empecé, supongo que a vibrar y a tener esa frecuencia con ellos, en donde pudimos empatar. Y pues claro que Oscar fue mi primer maestro. Entonces me da mucha ilusión estar aquí teniendo esta plática contigo, porque pues sí, o sea, creo que tú has visto todo mi progreso, mi camino y mi crecimiento. Entonces, pues después empezaron a presentarme otros maestros que me enseñaron diferentes cosas, desde Reiki, cómo manejar mi energía, cómo sanarme a mí misma, cómo controlar mis emociones, cómo entender a mi ego, y pues bueno, entre muchas otras cosas, ¿no? Pero bueno, ahorita nos podemos explayar a tocar ciertos temas de sanación. Y lo importante, yo creo que es entender que no hay un momento erróneo, no hay un momento mejor para empezar a sanar. Simplemente es ese momento en el que tu intuición empieza a hablarte, y cuando tú estás disponible para comunicarte con esa intuición y seguir ese camino, que pues todos tenemos un camino perfecto y mágico que tenemos que seguir, y nuestra intuición nos ayuda a comunicarnos con ese camino. Entonces, lo que ha sido en tu camino, vas creciendo, veo que has buscado más, y lo más bonito que estás compartiendo esa parte que te ha llegado, esa información, esa gente que llega a tu lado. Digo, pues gracias por estar conmigo aquí en este momento, poderte haber ayudado en un poquito, porque todos apoyamos un poquito, pero todos estamos ligados a lo mismo. Pero estás, hace poquito supe que dices un curso, una plática, creo que en Valle o no sé dónde, que fue muy interesante también. ¿Nos podías platicar qué hicieron? ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, claro. Pues antes que nada, todo el proceso que he llevado para poderme haber sentido lista de impartir este retiro, fue un retiro de mujeres. Pues comenzó primero a través de entender la parte de sanación física, espiritual y emocional, que es algo con lo que Oscar siempre trabaja a través de, pues, muchas técnicas, imanes, Reiki. Bueno, tú ya les contarás más, pero es muy mágico, ¿no? Entonces yo me di cuenta de que somos y siempre seremos energía, y estamos contenido, nuestra energía está contenida en nuestro cuerpo físico, y al mismo tiempo esta energía se manifiesta a través de nuestras emociones y nuestros pensamientos. Entonces, a mí siempre me gusta pensar en el humano como un triángulo, este triángulo que se sostiene y es perfecto y es fuerte. De hecho, el triángulo es la figura más importante y más fuerte en la naturaleza, donde tenemos el cuerpo, la mente y el alma. Y no podemos desconectar ninguno de esos tres, y no podemos descuidar ninguno de esos tres, porque si no, nos estaría faltando una parte esencial de nuestra experiencia humana. Entonces, cuando empecé a entender esto, empecé a querer indagar mucho más y me propuse compartir todo lo que yo había aprendido en estos años, a través de la meditación, a través de mis maestros, a través de mis amigos que también son maestros, de mi familia, de mi pareja, y a través pues de mí misma, ¿no? Y de mi conexión con mi intuición, con mi alma, con mis pensamientos y con mi cuerpo físico. Entonces, pues una vez que empecé a compartirlo, me empecé a dar cuenta que hay mucha gente que está en esta búsqueda de sentirse, de vivir una vida en plenitud, de vivir la vida, no de sobrevivirla. Y por eso fue que decidimos impartir este primer retiro. A lo largo de mi camino conocí a una amiga de mi mamá, que se llama Carla de la Mora, y ella ha sido una gran maestra para mí. Me ha enseñado también muchas cosas. Ella creció junto con Jesús de la Cruz, que es un sanador holístico y hace terapias, y pues bueno, la verdad es un ser de luz hermoso, igual que Carla, igual que tú, igual que todos mis maestros. Y a través de ellos y acompañándonos, decidimos impartir este retiro en este momento pues de tanta incertidumbre, de tanta crisis. Después de la pandemia creo que surgieron muchísimas situaciones en las que la gente no sabía qué estaba sintiendo o no sabía cómo controlar su ansiedad o su miedo. Entonces creo que por una parte fue la pandemia, desde mi punto de vista, a nivel energético fue algo depurativo, que ayudó a que la gente empezara a sacar esos miedos y esas ansiedades, y entonces están obligados a trabajar. Y bueno, obviamente la gente que está disponible empieza a buscar respuestas. Y nosotros, con lo que hemos trabajado, con lo que hemos aprendido, pues podemos compartir un poco de lo que nosotros hemos. Y entonces impartimos este retiro, que fue en Valle de Bravo, estuvo súper bonito, en un lugar muy mágico. Y fue solamente de mujeres este primer retiro. Trabajamos con su niña interior, trabajamos para generar una sanación muy profunda. Lo trabajamos en tres fases. La primera fue la fase de confrontación, después la fase de contención y después la fase de sanación. Y bueno, la verdad es que ver cómo llegaron pues todas estas maestras y alumnas a nosotras, y después cómo se fueron del retiro, fue pues un cambio, de verdad impresionante, que a mí me dejó con el corazón lleno. Y pues obviamente estamos planeando hacer muchos más retiros con diferentes propósitos y objetivos, dependiendo de lo que la gente necesite sanar. Pues eso está muy interesante, porque mucha gente ahorita, después de todo esto que estamos viviendo en esas pandemias, con todos estos miedos que vivimos día con día, y que viene el coco y que todo lo que puede pasarnos, cuando nos empezamos a ser conscientes que nosotros somos unos seres de luz, que podemos generar nuestra misma salud, nuestro equilibrio, y que lo que nos enferma es los miedos que nos empiezan a sembrar día con día, y que al final dices, ¿por qué me enfermé? Pues nos enfermamos por tantos pensamientos negativos. Pero cuando empezamos a regresar al ser que todos somos, el ser que nos creó es un ser perfecto, y ese ser perfecto no puede crear imperfecciones, y en esas imperfecciones son los miedos ocultos que se nos quedan. Entonces fue un año de cambio, de evolución, y bueno, te ha tocado ir creciendo con esos cambios, con ese crecimiento, y poder aportarle a tanta gente todo lo que vas a decir. Por ejemplo, eso, hablar del niño interior. A veces dices, ¿qué es el niño interior? A ver, platícanos un poquito sobre el niño interior, que es algo muy padre, muy bonito. Sí, es súper bonito. Bueno, tenemos una etapa de nuestra vida desde que nacemos hasta los 7 años, en donde empezamos a generar nuestra personalidad. Y es en esa primera etapa de nuestra vida donde también generamos nuestros miedos y nuestras heridas, que se conocen más bien como heridas, nuestras heridas de niños. Entonces, y estas heridas están catalogadas en diferentes, puedes tener una herida de abandono, herida de traición, herida de rechazo, y cada niño la vive de esta forma, y esa herida se almacena en nuestro subconsciente. Entonces, lo que quisimos trabajar fue trabajar desde el subconsciente con esas heridas que se empiezan a manifestar después en, por ejemplo, desde cómo te relacionas con la gente, hasta cómo escoges a tu pareja, hasta cómo te relacionas contigo, ¿no? Y sobre todo este retiro fue de cómo me relaciono conmigo misma. Entonces había muchas cosas que trabajar, desde cómo me hablo a mí misma, por qué me veo como yo me veo, y de dónde está viniendo esa semillita en la que siento que no soy suficiente, ¿no? Entonces, lo que tratamos de generar fue esta conexión con el niño interior, con nuestra niña interior, para poderla ver, o sea, visualizarla a través de una meditación, hablar con ella, conectar con ella, sanar y seguir adelante, ¿no? Entonces, pues sí, esto es un poco de lo que podemos hablar ahorita de lo que es el niño interior. Pero bueno, obviamente no solamente se ve reflejado en nuestra relación con nosotros mismos, como les decía, sino también podríamos profundizar en nuestra relación de pareja, ¿no? Pero creo que eso sería como otra plática aparte, porque es muy importante saber cuáles son nuestras heridas, saber qué heridas tiene nuestra pareja o nuestros amigos, y cómo podemos sanarlas y correlacionarnos entonces de una mejor manera. Ok, pues esa parte está interesante, porque vas a poderle ayudar. Bueno, entrando en estas pláticas, en estos retiros que estás desarrollando, tú con Carla y con todos los maestros que están a tu alrededor, que pueden ir ayudando a los demás a entendernos por qué nos enfermamos, por qué nos sentimos mal, por qué a veces nos sentimos más que los demás, porque también estamos en un desequilibrio. El sentirnos más de los demás tampoco puede ser, porque todos somos iguales y todos estamos girando alrededor de lo mismo. Entonces, hay que ser conscientes de todo lo que nos está pasando. Y yo creo que esta parte, en algún momento, cuando ya se dé esta parte, todo este conocimiento en las escuelas, desde el inicio, pues imagínate todo lo que van a poder lograr, porque al saber desde tu niño interior quién estoy y por qué estoy actuando de diferente forma, nos vamos a dejar de tomar tantos medicamentos, porque la gente a veces está acostumbrada a un medicamento porque el niño es demasiado hiperactivo, ¿no? Pero no sabes por qué trae esa hiperactividad, porque trae una parte emocional que no lo ha dejado ser libre, ser lo que es él. Entonces, es muy bonito todo lo que estás trabajando. Y en esta parte que estás trabajando, ¿cómo alguna observación que puedas darle a la gente para que ahorita que nos escucha en nuestro auditorio, podamos empezar a integrarnos un poquito de todo esto que tú estás haciendo? Claro, pues lo que más me pregunta la gente, yo soy de profesión, soy arquitecta, me apasiona mi trabajo, pero mi alma tiene este llamado a ayudar a sanar a la gente a través de, pues, sanarme a mí misma y de conocer lo que nosotros somos capaces de lograr. Entonces, lo que yo siempre le digo a las personas que me preguntan cómo empezar a sanar, cómo empezar a crecer, cómo soltar, cómo meditar, es decirles que si yo puedo, ellos también, ¿no? Todos somos humanos y todos tenemos la misma capacidad de sanar y de crecer y trascender que cualquier otro, sin importar nada. Entonces, empezar por entender que tú tienes ese poder. Tú tienes ese poder, solamente tienes que querer conectar con él. Y a mí me gustaría empezar por recomendar esta conexión y este diálogo con nosotros mismos. Puedes empezar a través de la lectura. Yo leo muchos libros de superación personal, de personas pues que han crecido a nivel espiritual y emocional en su vida, pues no sé, historias como la de Siddhartha, Eckhart Tolle. Ahorita estoy leyendo este libro que se llama Piensa como un monje, es de este autor que es básicamente pues un monje moderno, pero pues bueno, las respuestas realmente las pueden encontrar siempre dentro de ustedes, pero eso no significa que no existan ya guías, maestros, personas que hayan pasado por ahí. Entonces siempre es bueno empezar a investigar, empezar a buscar cuáles son los temas que les interesan, y una vez que hayan encontrado eso y hayan conectado con esa parte de ustedes, entonces empezar a intentar esto que yo llamo meditación. Que mucha gente cree que la meditación es sentarte y poner tu cabeza en blanco, y es un mito absoluto, ¿no? O sea, meditar está más que suficiente con simplemente sentarte y observar todo lo que estás pensando en ese momento. Porque lo que haces a través de la meditación es una limpieza mental. Entonces, lo que yo siempre le explico a la gente es que si tú vas al gimnasio para hacer una limpieza a nivel físico, quemar calorías, sudas, liberas endorfinas, activas tu cuerpo, es el mismo efecto, pero a nivel mental y neuronal. Entonces, es igual importante hacer ejercicio físico que hacer ejercicio mental. Y también es igual importante hacer ejercicio mental que hacer el ejercicio espiritual. No podemos desconectarnos de ninguna de las tres, porque entonces estaríamos viviendo una realidad que no es, o sea, que no está completa. No podemos descuidar nuestra mente y cuidar mucho nuestro cuerpo, porque estamos en un desbalance, ¿no? No estamos en un equilibrio perfecto. Y lo que queremos lograr es estar en paz y estar en un equilibrio perfecto. Entonces, bueno, pues empezar por ahí. Siempre cuidar nuestra alimentación, cuidar nuestros pensamientos, limpiar nuestra mente a través de la meditación. Yo doy meditaciones guiadas, doy cursos de meditación 2 veces al año, los doy en invierno y en verano. Justo ahorita voy a empezar el curso de verano. Entonces, si alguien se quiere inscribir o les interesa, aquí yo estoy. ¿Cómo se pueden contactar contigo? ¿Cómo se pueden contactar contigo? Sí, me pueden contactar a través de Instagram o a través de mi celular. Al final de la plática, yo creo que les puedo dejar mis datos para que puedan contactarme en caso de que alguien quiera empezar a trabajar de forma interna y empezar a aprender a conectar con sus pensamientos, sus emociones, y pues hacer esto que llamo meditación. Y digo que yo llamo meditación porque cada persona medita de una forma diferente. pero sí hay técnicas meditativas que a mí me funcionan mucho y que son muy sanadoras. Entonces, siempre es un buen día para empezar. No se tienen que esperar a, no, ya cuando esté, cuando termine mi trabajo, cuando esté flaca, cuando, no, cuando mi esposo ya me ame otra vez. No. Es el día en el que tú decides que ya quieres sentirte mejor, que ya quieres seguir adelante y que quieres descubrir el potencial humano que tienes, ¿no? Entonces, pues sí, yo podría empezar pues sugiriendo estas cosas que son como los primeros pasos desde mi punto de vista, pero lo más importante es que si tienen ese llamado y esa curiosidad, lo sigan, que no les dé miedo. Porque, bueno, Oscar siempre me ha dicho y me ha demostrado cómo el miedo nos cierra muchas puertas y nos bloquea en todos los niveles, ¿no? O sea, si es todo lo que vamos pensando, nos puede hacer crecer o nos puede hacer parar. Si empezamos a pensar cosas que nos hacen daño o que le hicieron daño a alguien y pensamos que eso no se debe de hacer, ¿por qué no se debe de hacer? ¿Por qué no platicar? ¿Por qué no decir, pasa esto, me siento así, me siento de tal? Sanamos. Todos nos ponemos a sanar estando en conciencia, simplemente estar conciencia. Y eso creo que tú lo has ido logrando después de tiempo. Sí, esto que llamamos despertar, o que se conoce como despertar, es precisamente eso, yo creo, ¿no, Oscar? Esta generación de una nueva conciencia, de una conciencia en la que estás dispuesto a entenderte, a sanarte y a trascender y a en ese proceso ayudar a las personas, ¿no? Entender, pues no sé, en otro nivel nuestra misión humana y pues simplemente compartir todo esto que sabemos con los demás. Y yo siento que ya se está generando una conciencia cada vez más colectiva y más grande. Lo veo, cada vez veo a más gente interesada, cada vez veo a más gente con dudas, con curiosidad, con inquietudes, y no solo eso, sino que quieren entenderlas, quieren solucionarlas, quieren cambiarlas, quieren sentirse bien, ¿no? Entonces, creo que eso es un gran paso y es la intención, es esa fuerza de voluntad lo que pues realmente va a ser el cambio. Si lo sientes, hazlo. Está más allá del miedo. Después del miedo está la luz. Bueno, nos vamos a un comercial y continuamos. Gracias. Hoy es un buen día para empezar. Cancelar mis deudas y reorganizar. Comer a mis horas y dejar de fumar. Antes de que el cuerpo empiece a reclamar. Hoy es un buen día para respetar a ese rayo de sol que me viene a despertar. Y dejar todo atrás, lo mejor será empezar. Hoy es un buen día para empezar. Hacer borrón, cuenta nueva y dejar todo atrás. Conseguirme una novia y dejar de saltar. De cama en cama sin hallar mi lugar. Hoy es un buen día para saludar a mi peor enemigo y decirle qué tal. Y dejar todo atrás, lo mejor será empezar. Porque el balance de las cuentas de la cosa existencial arrojan un terrible saldo que se llama soledad. Por eso es que es un buen día

Nos robamos esta frecuencia para presentarte solo buena música. Los clásicos de los 60s. 70s. 80s. 90s. Los miles. Lo más actual y más, mucho más. Pilot Radio, Radio Pirata México, con Alex Patino. Un espacio musical para relajarte. Recordar. Y pasar un rato muy agradable. Escuchando solo buena música, buena música. Lunes, 10 de la noche, por Expressive Radio FM. Just another manic Monday. Pilot Radio, el mejor radio show de toda la radio del mundo. Pero no se lo digas a nadie. Regresamos a La Energía Está en Tu Salud, donde te mostramos el trabajo de la energía en equilibrio para el cuerpo, a través de la bioenergética, con el terapeuta Oscar Quesada. Mándanos un WhatsApp al 55 18 00 54 12. 55 18 00 54 12. La energía está en tu salud. En este momento, continuamos. Hola, gracias por esperarnos. Ya regresamos nuevamente con Adriana Orenday, con esta información que tiene. Hola, Adri. Hola, ya de regreso. Muchas gracias. Pues, toda esta parte que nos estabas platicando, en los cursos o los retiros que tuviste de Valle de Bravo, ¿vas a tener algún proyecto pronto o hasta cuándo vas a tener algún otro retiro como ese tan bonito que tuviste? Sí, estamos ya en los preparativos para el siguiente retiro. Nos estamos preparando para que sea en finales de agosto, principios de septiembre. Todavía no tenemos la fecha, pero es muy probable que vaya a ser en la playa. Todavía no sabemos si va a ser más hacia Acapulco o hacia Ixtapa. Y este va a ser un retiro mixto, y donde queremos trabajar pues la sanación en distintos niveles también, ya no solo entre mujeres, sino conociendo a gente de pues todos los sexos, edades, y pues bueno, todos son bienvenidos. Obviamente va a estar muy lindo. Todavía no les puedo contar mucho porque estamos haciendo todo básicamente sorpresa, porque ustedes pues van a trabajar y pues nada más va a ser un pequeño reset de la pandemia, de la vida, y pues nada más para sanar y seguir adelante en nuestro camino, en esta vida que es muy mágica. Entonces pues no se lo pueden perder, va a estar muy bonito. Pero en cuanto tenga pues toda la información, yo te la comparto o la mando por aquí, o la voy a subir a mis redes. Entonces ustedes, si les interesa unirse a alguno de nuestros retiros, por favor no duden en contactarnos, en escribirme. Yo estoy siempre al pendiente de mis mensajes, y pues nada más me queda pues esperarlos con los brazos abiertos. Pues qué padre que estás haciendo toda esa parte para integrar a tanta gente. Entonces, en este retiro que piensas hacer, puede entrar hasta niños de qué edades, no sabes todavía de qué edades, porque jóvenes muy pequeños quieren empezar a incursionar en eso también. Sí, de hecho yo también estoy empezando a dar clases de yoga, pero la verdad sí me gusta dividirlo por edades, porque sí estamos en conciencias y estimulaciones diferentes. Entonces, hasta los 18 años, son tres fases, de los 5 a los 15, luego de los 15 a los 25, 26, y ya de 26 en adelante, es otra fase, otro grupo. Entonces, pues sí, trabajamos diferentes cosas porque cada etapa está ahí trabajando diferentes miedos, diferentes, tienen diferentes pues obstáculos. Entonces, como que conforme vas avanzando te vas dando cuenta que es muy común que hayan problemas similares en ciertos rangos de edades. Entonces, es más fácil si lo separamos en grupos de edades donde se pueden complementar entre los mismos integrantes del grupo, que pues alguien que no puede tal vez aportar mucho porque no tiene todavía ese conocimiento o ese problema. Entonces, pues sí, por eso lo separamos un poco en grupos. Pero este retiro en especial va a ser a partir de los 18 en adelante. Y okay, bueno, obviamente va a ser muy bonito. Sí, vamos a trabajar mucho con la naturaleza, vamos a trabajar con vamos a hacer yoga, va a haber temazcal, esas son las actividades como pues que ya son seguras. Y bueno, se tiene todo un programa de lo que se va a trabajar a nivel interno, a nivel mental, espiritual y pues también a nivel social, entre todos los que van a ir al retiro, ¿no? Como entre todos se pueden ayudar. Y pues lo que queremos es generar una comunidad de apoyo, una comunidad en crecimiento, una comunidad mucho más consciente, y nosotros apoyarlos a llegar a sus metas sin miedos, sabiendo de lo que son capaces y reforzando pues todas las grandes cualidades que cada humano tiene y que pues a veces en el transcurso de los años y de la vida, por la sociedad en la que vivimos, que nos contiene mucho y nos reprime, nos cuesta trabajo aceptar lo valiosos y lo increíbles que podemos llegar a ser. Entonces eso es lo que queremos trabajar este retiro, que regresen a su luz, que regresen a ser estas personas maravillosas, auténticas, y que no tengan miedo de seguir adelante con sus sueños y cumplir cada uno de ellos. Entonces, pues sí, va a estar muy lindo. Uy, y después, sí, estamos organizando también un último retiro más hacia diciembre, hacia el fin de año, y este es un retiro del amor tántrico. Puede ser individual o en pareja, y pues bueno, vamos a hablar de toda esta parte de disfrutar la vida, de encontrar el placer en la vida, en absolutamente todo, y pues obviamente de experimentar eso de forma individual y de forma pues compartiendo con tu pareja. Entonces va a ser un retiro también muy bonito. Ese es un retiro un poco más chico, tenemos cupo limitado a 20 personas, entonces bueno, ese todavía está en proceso también, pero pues vamos a trabajar esta parte del amor incondicional, el amor al otro, el amor a todo y el amor hacia mí mismo, ¿no? Entonces va a estar muy, muy, muy bonito. Pues esa parte es más importante, ¿no? El amarse a uno mismo, porque a veces estás buscando el amor y piensas hacer algo para que los demás te llamen la atención, y cuando lo más importante eres tú, el ser feliz, estar contento, el compartir lo tuyo, ser uno mismo, y eso es lo que nos hace ser felices, y eso es lo que nos hace crecer a cada uno, el tener cada vez más confianza en uno mismo, y creo que lo que estás trabajando es lo que están logrando ahorita, ¿no? Sí, es lo que queremos también hacer entender a la gente, que no podemos buscar amor en alguien más cuando no nos amamos a nosotros mismos, porque no sabemos dar amor. Si no te sabes dar amor a ti mismo, no puedes darle amor a alguien más. Entonces, ¿cómo vas a trabajar eso? Pues en este retiro del amor, este retiro del amor tántrico, vamos a hacer también actividades de yoga, o sea, siempre va de la mano con la actividad física, nunca la dejamos a un lado, y pues obviamente vamos a tener algunas posturas de acroyoga que son en parejas. Pues bueno, va a ser una dinámica muy diferente, muy completa. Va a estar padrísimo. Yo creo que les podemos contar más a fondo de estos retiros. La siguiente plática con Carlita, con Jesús. Y les va a dar muchísimo gusto también compartirlo con ustedes. Estas sorpresitas que tenemos para todas estas personas que nos están escuchando y que les está llegando esta información. Entonces, pues no tengan miedo. Nosotros los esperamos y los cachamos, no se preocupen. Pero pues sí, está padre porque si así lo vamos trabajando, mira, si hay oportunidad para que la próxima semana nos acompañara Carla, nos acompañara, ¿cómo me dices que te llama tu compañero? Jesús. El maestro que trabaja contigo. Jesús. Y que la gente nos podamos cada vez informar más de toda esta parte tan importante que hay, porque lo importante somos cada uno de nosotros. Eso es lo más importante, saber que todos somos valiosos, porque a veces pensamos, pues es que a mí no, yo no tengo esto y entonces no soy importante. Pero lo importante somos cada uno, y cuando nos aprendemos a valorar quiénes somos, decimos, hijo, yo también le hago falta a los demás. Y esa parte que yo puedo compartir es interesante. Entonces, cada uno podemos compartir y aportar cosas maravillosas. Totalmente. Y creo que es muy importante la razón por la que empezamos a crear estos retiros y estas nuevos espacios es porque sentimos que sí, hay mucha gente que está muy conectada, pero también hay gente que está muy desconectada. Toda esta tecnología que estamos teniendo en este siglo, en estos últimos años, sí nos conecta muchísimo y nos permite, o sea, estar en contacto con personas en todo el mundo y enterarnos de toda la información que existe a nivel global. Pero al mismo tiempo vivimos en una realidad que es virtual, ¿no? Entonces, nos hemos estado dando cuenta que mucha gente vive muy agobiada por este tema y que no están encontrando los espacios para entonces poder conectar con la naturaleza, con ellos mismos. Y nosotros lo que queremos es generar estos espacios seguros, estos espacios de crecimiento y pues proporcionarles las herramientas que ustedes necesiten para seguir su camino sanos, felices, en paz. Y que además puedan compartir lo que aprendieron con las demás personas para que cada vez seamos más y entendamos mejor al mundo y nos entendamos mejor como humanidad y podamos realmente generar un cambio grande en nuestra forma de vida, ¿no? Entonces, pues nosotros queremos regalarles este espacio, queremos que se sientan pues con toda la libertad de escribirnos, de buscarnos, de pedirnos apoyo, de pedirnos ayuda y pues nosotros aquí vamos a estar. Igual que tú, Oscar, tú siempre has estado pues ahí para, por lo menos yo sé que para todas las personas con las que trabajas y hablando personalmente, creo que para mí has sido un gran guía, siempre has estado ahí apoyándome, ayudándome a contestar inquietudes, preguntas, conflictos. Pues solucionar la vida, ¿no? A eso venimos. Sí, venimos a aportar algo. Digo, al final de cuentas, uno aporta una parte, pero hacemos que ustedes, cada uno, despierte al ser que es, para que él mismo sane, porque a veces el sanar no es nada más quitar una gripa, quitar un catarro, quitar un COVID, como se está presentando, es quitar esos miedos, hacernos seguros de quiénes somos y eso es lo que va a sanar a todo nuestro ser, la seguridad, la confianza. Y para eso necesitamos a veces el apoyo de alguien que nos esté guiando, que tenga un conocimiento, así como tú lo has adquirido y lo sigues adquiriendo, tú, tus compañeros, toda la gente que te está rodeando, que todos estos maestros han llegado a ti porque tienen que llegar. Dice, ¿cómo va a llegar ese maestro? Pues el maestro te va a llegar, como dices, cuando tú estás preparado, ese maestro va a llegar. Si no estás preparado, no puede llegar. Totalmente, totalmente. Y creo que es súper importante lo que mencionas de pues entender que la sanación no es solo a nivel físico, como hablábamos al principio, pues de nuestro triángulo, es a nivel emocional, mental y espiritual también, ¿no? Entonces, entender que nuestros pensamientos, nuestras emociones también tienen una carga y también tienen un impacto a nivel físico. Entonces, justo pues todas estas enfermedades muchas veces son un reflejo de nuestro estado emocional, ¿no? Entonces, ser muy cuidadosos en lo que decimos, lo que pensamos, lo que sentimos. Y si no nos estamos sintiendo tranquilos, si estamos guardando miedo, rencor, enojo, aprender a soltarlo. Y si no sabemos cómo, buscar ayuda. Porque al final es esta conglomeración de emociones que se genera dentro de nuestro ser, que no nos permite vivir con una salud perfecta. Sí, porque ahorita, por ejemplo, en el proceso que estamos viviendo, pasó un proceso de contaminación, de un virus que anda en el camino y todo. No nos va a hacer ningún daño, que vamos a regresar. ¿A quiénes somos? De repente dices, hijos, ¿cómo pude sanarme sin ni siquiera tomar un medicamento, no? Pero te hiciste consciente de que tú eres capaz de sanar, pero hay que tener esa preparación. Ahorita mucha gente está diciendo que ya viene la ola de otra vez ese virus. Si lo pensamos y lo creamos, así va a ser. Pero si no lo creamos y no lo desarrollamos, no se puede desarrollar y vamos a seguir siendo gente sana sin necesidad de un medicamento ni nada. Claro, y es que la gente tiene que dejar de dudar de sus capacidades. O sea, uno debe entender que cuando llevas una vida saludable, no estás hablando de comer verduras y hacer ejercicio. Estás hablando de que, claro, lo que consumes es bueno para ti, te nutre, te mantiene físicamente pues sano hasta cierto punto. Pero también todo lo que eres a nivel emocional, cómo te comunicas con la gente, cómo recibes la información, cómo aportas tú esa información, lo que piensas todo el tiempo en el transcurso del día. Todo eso también tiene que ser de una excelente calidad, no solamente tu comida, no solamente tu ejercicio, el aire que respiras, el agua que tomas, lo que hablas, lo que piensas, todo es un conjunto que eso es lo que realmente te genera un bienestar. Y si no, pues puedes estar muy sano físicamente, pero pues a nivel mental y emocional puedes estar destruido, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que todos sepan que todos tienen esa capacidad de vivir en bienestar y de vivir en plenitud siempre y cuando se lo propongan, y que pueden cambiar su forma de pensar y su forma de sentir el día que quieran, el día que se lo propongan. Pues muchas gracias por estar aquí, Andrea, gracias por aportar tantas cosas maravillosas, y si Dios nos permite, la vida nos permite, la próxima semana estaremos con ustedes para que nos digan más cosas tan importantes, cómo están llevando a cabo todos estos procesos, y para que la gente pueda guiarse, podamos ser una parte de guía. A lo mejor somos un granito de arena muy pequeño, pero si somos más, estamos aportando toda esa parte, podemos tener una humanidad diferente también. Totalmente, vamos sumando. ¿Nos podrías decir? Ah, muy bien. ¿Nos puedes decir nuevamente cómo se pueden contactar con ustedes para que tengan esa información, para que la gente pueda sacar sus dudas, decir qué es? Porque esta plática estuvo interesantísima. Claro que sí, acabamos de sacar nuestra página en Instagram de retiros. La página es @amara.retiros y nuestro equipo es el de Carla, Jesús y yo. Tenemos nuestra sede en la Ciudad de México, en un lugar que se llama El Centro del Ser. Igual así lo pueden buscar en Instagram, el.centro.del.ser. Y ahí Jesús y Carla hacen sobre todo sanaciones terapéuticas, igual que Oscar, con imanes, a nivel psicológico, mental, físico. Y yo los miércoles de la noche doy meditación con cuencos en el Centro del Ser. Y a mí, mi Instagram personal es @andrea.orp. Entonces, si me buscan por ahí, yo con mucho gusto contesto cualquiera de sus dudas. pero si no, también tenemos pues todas estas herramientas y estos diferentes espacios para recibirlos y para que trabajemos juntos. Pues muchas gracias. Gracias a este público maravilloso que nos acompaña día con día. Y gracias, Alex, por siempre apoyarnos en estas grabaciones. Gracias a todo el mundo por estar aquí. De nuestro auditorio, Andrea. Pues antes que nada, sí, agradecerte mucho, Oscar, por esta oportunidad. Alex, por este espacio, de verdad que muchas gracias. Y pues a todos los que nos escuchan, gracias por conectarse, por estar aquí y por escucharnos. La verdad es que pues nosotros aquí estamos para ayudarlos y para servir. Entonces, nada, igual muchísimas gracias. Espero que tengan un excelente día y que nos veamos muy, muy pronto. Gracias. Hasta luego. Muy bonito día a todos. Que estén excelentes. Bye, bye, bye. Adiós. Gracias a todos. ¿Qué podré decirte en el corto tiempo en que se vive una ilusión? ¿Qué podré dejarte tan pegado al alma que se quede ahí en tu corazón? Yo no pretendo enseñarte lo que es el mundo, me falta también, pero vale la pena disfrutar cada día, porque me ha regalado el privilegio de amarte. Di lo que sientas, haz lo que piensas, da lo que tengas, si no eso sí que no. Yeah. Yeah, baby. Serás el tamaño de tus pensamientos. No te permitas fracasar. Lo más importante son los sentimientos y lo que no puedes contar. Y cuando llegue el momento en que tú sola quisieras volar, aunque no estemos juntos, estarán los recuerdos que con solo quererlo volverás a vivir. Lo que piensas, da lo que tengas, y no te arrepientas, no te limites, por lo que vivas, sé lo que quieras, pero sé tú mismo. Y si no llega lo que esperabas, no te conformes jamás. Nunca te olvides de Dios, pero sobre todas las cosas, como te quiero, mi amor. Esto fue La energía está en tu salud, el programa en donde te mostramos el trabajo de la energía en equilibrio para el cuerpo a través de la bioenergética con el terapeuta Oscar Quesada. La energía está en tu salud, todos los sábados a las 9 de la mañana. Estamos seguros que no te lo debes perder.